Esto es un nuevo estreno, un nuevo pito hecho a mano. Estás en la fábrica de caños. Hola, mis queridos amigos. Sean bienvenidos a una nueva edición de El Macoñados. El programa donde hacemos los mejores pitos se come bien. Hoy me acabo de comer unos completos, compadre. Nunca me había comido unos completos tan ricos en toda mi vida, conche tu madre. Una hueá exquisita, weón. Oh, todavía tengo el gusto de la boca. Oye, ya vamos a empezar el programa con la nueva sección Fábrica de Caños. Vamos a ir a escuchar un disco nuevo. Esto es The Baroness, con el tema Swollen and Hollow, de su disco 2009 Blue Record. Yeah. Oye, ¿qué, cómo partimos en Macoña ahora? Partimos bien, ¿eh? Bien, con medio tema ahí, como le había dicho, weón. No importa. Vamos a seguir en este programa llamado Enmacoñados. Y vamos a empezar lo que es la restauración de Pito de esta semana, ¿no? Voy a dejar con un clásico de clásicos. Esto es Jimi Hendrix con el tema All Along the Watchtower, tributando a Bob Dylan. Bob fucking Dylan. En Enmacoñados. Aquellas colas abandonadas a medio fumar cobran nueva vida acá. La restauración de Pitos. There must be some kind of way out of here, say the Joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessman there, drink my wine. Plowman, dig my earth. None will level on the mine. Nobody of it is worth. Se vuelve humo y las mujeres toman los instrumentos, entonces escuchas a las diosas del caño. Tenían a las diosas del caño con Janis Joplin y ese clásico Summertime. Y hablando de clásicos, vamos a empezar una sección de clásicos del metal. Vamos a ir con las tres bandas que iniciaron el movimiento. En primera instancia va Black Sabbath con Planet Caravan, después Led Zeppelin con Says in Me Loving You y después Deep Purple con Child in Time. Black night time. don't think that's right. I really been the best of fools. I'd give what I could, yeah. Of course I love you, baby. How I love you, darling. How I love you, baby. I'm out of love you, girl. Little girl. Baby, since I've been loving you, yeah, I'm about to lose my worried mind. Ah, yeah. Everybody trying to tell. Do you remember, Mama, when I knocked upon your door? that you have, and you've not been here by flying lead. You'd better close your eyes. Ooh. see the line that's drawn between good and bad. See the blind man shooting at the world. You'd better close your eyes. Oh, bow your head. Wait on the rush. Esa weá, pues, como tú esa weá. Oye, conchetumare, conchetucumpita. ¿Eh? Conchetucumpita, oye, nos vamos a despedir con la sección insignia de esta weá. Para que nos vayamos todas a la chucha su madre, weón. Aquí los dejo con Pink Floyd y el tema Comfortably Numb. Chúpenme la que cuelga. ¡Au! Los clásicos con los que siempre nos hemos volado, pero nunca quedan de lado. Esto es el Macoñazo de Oro. Relax. I need some information.

pensaron que me había ido, weón. Que estaban equivocados, weón. Ahí en primera instancia pasaba Pink Floyd. Y después, ahí primero Pink Floyd para estresar un poco. Y después desestresando con los Beatles. Allí viene el sol. Espero que les haya gustado esta edición de Enmacollado. ¿Qué cuesta salir del fondo? Nos vemos.